Dinamo Elche Club de Fútbol, que el próximo viernes va a realizar la ofrenda floral, la tradicional ofrenda a la patrona de la Virgen de la Asunción en la Basílica de Santa María. Por primera vez se repite en una temporada, de una temporada a otra, que los tres capitanes son los mismos. La Virgen de Lo, Edward Bacar y Jorge Martínez, se van de con por este año. Muchas veces, cuando múltiples cambios que hay en los clubes, sobre todo en el hecho de que todas las temporadas cambian, y lo dicen, pues se mantiene la Virgen de Lo. Es la primera vez en mucho tiempo y se mantiene la Virgen de Lo. Podría ocurrir la foto de los tres por la ofrenda floral del año pasado. Yo no puedo ahorrar los esfuerzos, sino porque vamos a hacer el próximo viernes a las 10, perdón, a las 12 y media, después de la noche de Santa María. Recordamos que con motivo de las fiestas, las oficinas del Estadio Martín Valero, hoy martes, van a seguir teniendo la posibilidad de comprar los bonos esta tarde de 5 a 7. Así que dos horitas de tarde, mañana miércoles, ya sabéis que es la festividad de la patrona de Elche, la festividad de la también al final, pero la patrona, y las oficinas permanentes. A partir del jueves se retomará el horario habitual de 10 a 2 de mediodía y de 5 a 9 de la hay varios frentes abiertos, sin duda, en el club. No solo estamos a 5 días del comienzo de la liga, el próximo domingo a las 9 de la noche es el comienzo de la Ponferradina. Hay que ganar por muchos motivos. Primero, porque empezar ganando supone confianza para el futbolista, para el cuerpo técnico, ilusión para la afición, que ahora está un poco de aquella manera después de la derrota frente a la Almería. Tenía muy buenas sensaciones la gente en los partidos de pretemporada, pero llega uno de tu misma categoría que ha metido las orejas y después que ahí se ha frenado el seco la venta de López que fuera espectacular. Llevamos poco más de 3.000 abonos vendidos a menos de 5 días del comienzo de la liga. Son números paupérrimos, son números realmente pobres. ¿Hay explicaciones? Sí. Creo que después de este orden son las que justifican esta mala cifra. Uno, sigue pesando de mucho la nefasta segunda vuelta que se hizo la temporada pasada. Dos, lógicamente, la situación económica de crisis que atravesamos. Tres, las fechas. Es cierto que el que comienza la liga tan temprano, de manera que empieza tan pronto, prácticamente el 5 de agosto, es hace que muchos seguidores estén de vacaciones. Y ahora mismo estoy empezando más en la tarde, poco y no me tiene nada que ver, pero en el abono. Y cuatro, pues que evidentemente en la pretemporada el partido podría servir porque es un test más serio para calibrar la fuerza del equipo que está saliendo. Por ese orden, bueno, son las cuatro razones por las que los aficionados para el equipo solo 3.000 y poco, más de 5, no se han citado. Dicho esto, el club, sobre todo los futbolistas y cuerpo técnico, son conscientes, saben que está en su mano reactivar esa campaña. ¿Cómo? Con la nota de la defensa, ganando los dos próximos pasos. Empezando bien en casa, contra un recién aprendido y mojando la oreja de fino en el rico que contra el club la semana que viene. El que fuera capaz de ganar esos dos partidos y colocarse ahí arriba, pues sería el mejor tirón mediático, la mejor campaña mediática que podría hacer para apuntar una campaña que nos queda más en cuenta. Ya puede estar tranquilo, es Jaime Cornet. Se ha impuesto la lógica en la comisión deportiva y Jaime Cornet ya tiene ficha del primer equipo. Ya puede estar tranquilo. Ayer todavía no sabía nada y por la tarde se lo comunica. Ya tiene ficha del primer equipo. Como hace dos semanas se eligieron a Ricardo de Prago, el panameño, que mañana jugará partido amistoso con su selección, la de Panamá, en Portugal. clases, por lo que en principio quedaría solo una ficha libre. Y esa ficha libre va a ir destinada para un debate. El trabajo se está intensificando en las últimas horas para el fichaje de David Rodríguez, que es el candidato número 1. Está intentando el club llegar a un acuerdo económico con el futbolista, porque con el Celta de Vigo no hay mayores problemas en el sentido de que el Celta ya haya comunicado al futbolista que no entra. Vamos a ver un poco lo que pasa aquí con Quique Martínez, con Luque y con Perico, que les está exigiendo de que se marchen, pero los clubes van a ir o pueden ir, no están dispuestos a pagar lo que están cobrando. Por tanto, el Elche primero intenta bajar la cantidad de efectivo a David Rodríguez, que cobra más de 400.000 euros en el Celta, y el Elche le ofrece un año más, a 3 de los 2 que entran en el Celta, pero a razón de 300. No es descabellado que el futbolista vaya a cobrar lo mismo en 3 años que en 2, pero con opción de capital. En el equipo puntero de los contratos de Rivera, candidatos. Y luego el Zacarico, que intenta amortizar lo que se gastó en David Rodríguez, 400.000 euros para otro paso a la galería. En ese sentido, Elche le ha comprado que el traspaso no puede pagar, aunque existiría la posibilidad de un pacto, de una cláusula, con la que, en caso de ascenso, sí le pudiera dar una cantidad al contrario, por lo que ya no sería tan complicado. Bueno, pues así están las cosas en el Elche Club de Fútbol, insisto, 5 días para el comienzo de la temporada. Se oyen también muchos futbolistas, no voy a tener mareados con nombres de jugadores, también en el mercado extranjero del club está buceando, intentando por si falla lo de la Liga Rodríguez, pero como ahora mismo la principal opción, vamos a entrar en lo que está pensando el club, y si fallase lo de la Liga Rodríguez, pues ya entraríamos a sacar una lista de imparables que están siendo ofrecidos por el club. Pero el club los tiene ahora mismo en la recámara porque está completamente centrado en el mensaje de la Liga Rodríguez. Una cosita, sobre los escaparates y escuchamos ya por este portal. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna de la manera. Con toda seguridad te quedarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción que te habías renegado. Porque hay imprevistos que se pueden sentar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de Volkswagen y empieza las acciones con toda seguridad. Ven, se llamó. Porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tiene los mejores precios. Tipo cerrado automoción. LimpiezasNet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo NET. Y ahora, nuevo servicio de conserjería y control de acceso a comunidades, urbanizaciones y parques. LimpiezasNet.com. Infórmate. Precios anticrisis. En Automecánica Catús, la revisión general de tu coche con cambio de aceite y todos los filtros solo te cuesta 130 euros. Sí, has oído bien, solo 130 euros. Automecánica Catús, en calle Nova 62 en Polígono Catús, junto a BMW, teléfono 965-04-7312, sábados abiertos. Hasta el 70% de descuento. Amplio descuento, amplio de sino que se imaginaría para el mantenimiento de tu vehículo. Porta Copa Dinero, número 1, mecanismo de remontes, todo tipo de enganches, taller oficial del distribuidor de manos libres, Pato, medio de importación, 7 neumáticos y las mejores ofertas. Contra el lugar donde van a cobrar, y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Copa Copa Dinero, en José Manuel de Sots, 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. En 24 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde. Hemos lanzado una encuesta en la que queríamos que valoraseis si estabais de acuerdo con Rivera, uno de los hombres importantes que esperemos este año. Cuando ha firmado hoy que el Elche no es favorito al ascenso, que sí candidato está la matización. Y a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, a diferentes van llegando ya los primeros comentarios. Pues ya hay muchos comentarios esta mañana y Roberto Bartolo dice: pues empezamos así, mal vamos. Bueno, nos quedará la mono, que también está por contestar a Adrián Núñez, dice que Rivera dice la verdad. Y a ver, Adrián, los jóvenes tienen mejores plantillas que nosotros de aquí a Lima. Bueno, a ver, perdona, pero Almería no es un presidente perdido. Sería el Racing de San José. Sí, pero bueno, como nos comentaremos más tarde, pero la gente de San José sería la misma, no es un problema. Sí, tiene ahí un pelotazo con el indio que no se agrada. Sí, yo creo que esto es una circunstancia de la gente. Es el más sí, porque además un fue de un preferido de Iba y ha llegado Fabri. ¿Está lo primero de Fabri? Se compre, pero tiene algo en parte. Vaya follón que tienen en Santander, más o menos parecido a lo que tienen aquí en el objetivo de Hércules, en fin, para que veáis que no estamos tan mal. Todo eso, Adrián Vicente cree lo contrario, porque es lo que hay en la persona que dice que somos favoritos en la familia real, en el corte y en la energía. Es su opinión y mucho. Y que se estará muy de ellos. Y lo de la pero dice que no sería el Madrid, que no había partido de su mandato. Goitón, Goitón, en Ciudad de Murcia, luego de la Almería los primeros años, pero Goitón ya se acuerda de bola de tiempo. Goitón es un jugador con excelente calidad. Que pasó frente al Almería es simplemente un paso. sí hay que pensar. Sí, hay que hacerle caso porque es evidente que no salió bien, ¿no? Pero bueno, un partido más de pretemporada. Después de vino un partido donde nos jugábamos los puntos y creo que lo que se pudo fallar, pues hay margen suficiente para corregirlo, que no vuelva a pasar. Entonces, creo que siempre tenemos que estar ahí. es Rivera, que estaba hablando de si el Elche es o no favorito, si el Elche es o no candidato, vamos a ver si es candidato o no favorito. Le preguntamos, le estamos sorprendiendo la escasa respuesta de los aficionados que a día de hoy, 14 de agosto, no han sacado su abono más que en un número, no mucho más allá de los 3.000 a 5 días para el comienzo de la. El carnet de la próxima temporada y si se asciende a primera tendrán un respaldo equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocina Provisan y Fibre de Ascensores. Y recuerda que con tu abono puedes entrar gratis a los partidos de pretemporada. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntate parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en compañía de comunicaciones. En Elche, José María 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Caro 2, en Aspe y Novela, Avenida de la Constitución 21. Ahora con el nuevo plan Seat Ahorro, llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, RCT, elevadores eléctricos. Con el nuevo plan Seat Ahorro, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ibizasnet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo NET. Ahora, nuevo servicio de conserjería y control de acceso para comunidades, urbanizaciones y parques. Limpiezasnet.com. Infórmate. Si quieres colchones a precios de saldo, Hogar Mobiliario. Si buscas armarios a precios reventados, Hogar Mobiliario. Si necesitas un dormitorio juvenil tirado de precio, Hogar Mobiliario. Hogar Mobiliario vacía la exposición. Lo alquilas todo a precios ridículos. Puedes pagar en 60 meses, el IVA no lo suben. En Hogar Mobiliario, de Avenida de la Venta 21, tienes lo que buscas. Esta es tu gran oportunidad, más barato imposible. Recuerda, solo por unos días, Hogar Mobiliario, Avenida de la Venta 21, Elche. Marco Gómez, el Radio Express Marca. Thank you. pasa esto, ambos llegarán a tiempo para si el Luis considera que hay que convocarlos para la primera plantilla. Recordamos que la convocatoria para el primer partido día está el próximo sábado, para el partido frente a la Ponferradina. Y lógicamente le queremos preguntar a hombres importantes, hombres que son los que son pesados en el vestuario, para ellos qué importancia tiene empezar ganando el primer partido. Por ejemplo, Miguel Pardo. Yo creo que es máximo para empezar ganando, muy positivo, tanto para nosotros como de cara al aficionado. Yo creo que todo lo que mueve al primer partido de liga es muy importante. Importante la victoria, y queríamos preguntarle al primer capitán, a David Generelo, cómo afronta este nuevo arranque de de hoy, Javi, recordando, bueno, que la pregunta era en torno a las manifestaciones de Rivera. Recuerdo por las palabras de que el este no es favorito, sino la cantidad de la gente. Hay dos que el Villarreal y el Sporting son los favoritos. El este debe ser un límite e ir poco a poco. Y que no pase de como en los últimos años. Diego Hernández dice que piensa que el este es uno de los favoritos para nosotros. Siempre. Pasamos al mercado de segunda. Lavaderos, parques, cocinas y bricolaje. Aguantar el ministerio móviles o tu brillo. ¿Y dónde descargas de la versión 9.0? Haz un pacate de SPA agregado. Suerte con las nuevas tallas por menos de corazón y puedes bloquearlo preguntándole si también pagas 16 euros al mes. ¿16 euros? Si no pueden hacer el control sin cambiar de terminal con las tallas por menos, cuando son amigas por 16 euros al mes, seas cliente de Vodafone o no, SPA agregado. Y ponte en Telecom, tu distribuidor autorizado de Vodafone, en Centro Comercial La Lluvia y Camino de los Mar Próximo de Elche, y también en Santa Pola, calle Elche, número 12. En septiembre se estrenan los nuevos minicritos de Spinny. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Bueno, pues vamos a darle un propósito al mercado segundo, los movimientos que se están produciendo unos días antes del comienzo de la Liga, Javi. Como comentábamos antes, uno de los nombres más comentados a los jugadores sociales fue de Goita, que es el jugador vinculado con la Unión de Rojo Amarilla. El club y el propio jugador llegaron a acuerdo para recibir su respaldo. También Oriol Lozano y el Real Valencia han roto los brazos de su familia. El defensa de 31 años llegó la temporada pasada a nueva compañía. Los de este de Nariz de Salónica, lo que hizo Dios, y otro que llega por su mano en casa la Aptos de la Liga Real, y que su favor de este temporada ocupará la posición de titular por la ciudad de Cielo y el Paz de Dios. Precisamente en el Real Murcia cuenta con tan solo 19 jugadores antes del momento de vida de fin de semana, y se espera todavía la salida de los dos de Uruguay e Israel. Dejamos el Real Murcia y pasamos a otros dos asuntos que faltaron la partida de ayer, que también hemos comentado antes. El técnico Juan Carlos Urrué no será finalmente el entrenador del Real Murcia de esta temporada, al no haber alcanzado un acuerdo con el club sobre su contrato a falta de 5 días de 3 partidos de liga. Será finalmente el entrenador que no ha logrado llegar a un entendimiento sobre la venta de los servicios del técnico que fue presentado el 19 de julio con el entrenador. El técnico se queda 3 años de contrato, pero la situación económica del club impide hacer frente a los de 6 clubes. En la Fiscalía Naval en la Recámara, Pablo es el nuevo entrenador del conjunto cartago. Vamos, el Racing ahora mismo es un caos y puede que el próximo en la bandera del barco sea el máximo mandatario a los. Y por último, hay que destacar que el Milan se interesa en el presupuesto de la de Rossi que continúa el esfuerzo y toda apunta que el cuadro cero podría tener una amarillo de cara al mercado de Rossi, que hasta el mes de marzo se ha hablado de que no podría volver a los terrenos de juego con esa lesión tan grave, sobre ese desempeño por la misma regla. Lo que creo es que la lesión de la lesión de la pero si ven que la ahora podría ser un problema interesante a la baja, porque ahora que sí, estamos tratando una difícil ya para mañana el festivo, directo a marca y toda la actualidad del deporte. Hasta luego.